Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. La historia a martillazos. Caballeros, tras dos embarazos sin complicaciones, la señora Warren presenta en su octavo mes lo que suponemos es un caso de placenta previa. Teníamos la esperanza de poder retrasar cualquier intervención en beneficio del feto, pero las circunstancias nos obligan a intervenir. El doctor Zachary y yo hemos estudiado a fondo las nuevas técnicas y confiamos en que por fin podamos alcanzar la velocidad necesaria para lograrlo con éxito. ¿Bisturí? 100 segundos. 100 segundos. 100 segundos. El doctor Christiansen va a practicar una incisión en la línea media, justo por encima del pubis. Debemos tener sumo cuidado en extraer el feto rápidamente y sin dejar de presionar sobre la incisión, o se agravaría la hemorragia. Como pueden ver, la cantidad de sangre en la cavidad es significativa. Aspirador, Everett. Aunque es difícil de ver, parece que el feto se ha movido por la incisión hacia el abdomen. Tenemos que ampliar la incisión y sacar el bebé ahora. Jules. Enfermera Monk. Bisturí. Bisturí. Bertie, cauterización. Su pulso se está debilitando. El camino recorrido por la medicina moderna hasta su implantación fue tortuoso y largo, desde los primeros pasos dados durante el Renacimiento hasta su definitiva explosión a lo largo del siglo XIX. Precisamente del desarrollo de la medicina a lo largo del siglo XIX vamos a hablar hoy. Las aportaciones revolucionarias de los diferentes campos científicos de aquellos años permitieron la definitiva implantación de una nueva concepción médica, la medicina científica, que pudo erigirse con unos pilares cada vez más robustos, la robustez que proporcionaba el método científico. Hablaremos de las diferentes teorías que revolucionaron la medicina durante el siglo XIX, de los hospitales, del nuevo instrumental y métodos de medición y diagnóstico, de los avances en la comprensión y tratamiento de enfermedades, del desarrollo de la cirugía y los peligros y problemas a los que tuvo que dar solución. Esta semana, la historia de la medicina durante el siglo XIX. Aquí comienza la linterna de Diógenes. La medicina moderna fue construyéndose gracias a las aportaciones de numerosas disciplinas. La biología y la química, amparadas por el método científico, sufrieron una profunda transformación y desarrollo durante el siglo XIX. Así, la moderna fisiología, la bioquímica o la microbiología, junto con el desarrollo de técnicas e instrumentos cada vez más precisos, cimentaron el desarrollo de una medicina científica con mucha mayor capacidad de comprensión e incidencia sobre el cuerpo humano, convirtiendo una disciplina que históricamente había sido casi exclusivamente teórica en un corpus más coherente y, sobre todo, práctico. Para hablar del desarrollo de la medicina moderna durante el siglo XIX, tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Gargantilla Madera, médico, escritor y divulgador científico, autor de un gran número de publicaciones, entre las que podemos citar el Manual de Historia de la Medicina, Breve Historia de la Medicina, o el más reciente, Las Enfermedades que Cambiaron la Historia. Pedro, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas. Durante mucho tiempo, demasiado tiempo, se buscaron las causas de las enfermedades en la antiquísima teoría del desequilibrio humoral. Cuatro sustancias básicas, llamadas humores líquidos, cuyo equilibrio indica el estado de salud de la persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades resultarían de un exceso o un déficit de alguno de estos cuatro humores: la bilis negra, la flema y la sangre. Tanto griegos y romanos, como el resto de posteriores sociedades de Europa, que adoptaron y adaptaron la filosofía médica clásica, consideraban que cada uno de los cuatro humores aumentaba o disminuía en función de la dieta y la actividad de cada individuo. Según esta teoría, cuando un paciente sufría de superávit o desequilibrio de líquidos, entonces su personalidad y su salud se veían afectadas. En este sentido, ¿qué es y qué importancia tuvo la teoría de la patología celular para romper con esta creencia? ¿Qué importancia tuvo poner a la célula en el centro? Pues una importancia fundamental. La teoría a la que te refieres, la teoría humoral, fíjate, arranca del siglo V a.C. La formuló el que es considerado el padre de la medicina, Hipócrates, y la verdad es que sufrió muy pocos cambios, pues hasta el siglo finales del XVII, comienzos del XVIII, y finaliza, es decir, se muere totalmente en el siglo XIX, que es cuando aparece la teoría de la patología celular. ¿Cuáles son las claves de esta patología? Pues considerar que es la célula la que enferma, es decir, la enfermedad se produce fundamentalmente en la célula. Y eso se lo debemos pues a un científico alemán, Rudolf Virchow, que era profesor de patología de la Universidad de Berlín, y ya cuando se ha descubierto la célula, que habían descubierto otros científicos que habían visto que era la parte más pequeña, tanto del reino vegetal como animal, todo se va a fundamentar girando en torno a la célula. En este sentido, entiendo que de alguna forma se incorporó a la biología más avanzada de la época al servicio del estudio de la enfermedad, ¿no? Un postulado además que sería también, digamos, fácilmente demostrable en el laboratorio, ¿no? Con el uso cada vez más generalizado de microscopios. Claro, claro. Esto sería impensable pues siglos atrás. Nos faltaba, pues lo que acabas de comentar, la herramienta básica, el microscopio. Sin el microscopio es imposible que hubiéramos llegado a la patología celular. Habríamos seguido anclados en la patología humoral de Hipócrates. Y de esta forma, a través del uso del microscopio y el método científico, se podían combatir las creencias e ideas en torno a la enfermedad, al poder ser demostrable, al estar basadas en hechos comprobables y reproducibles en laboratorio. Claro. Durante estos siglos pues era imposible criticar lo que había dicho Hipócrates, lo que ha dicho Galeno o Aristóteles. Es decir, habían sentado cátedra. Es más, la comunidad científica veía con muy malos ojos a aquellos científicos que se atrevían pues a intentar rebatir algunos de sus postulados. Ahora ya con el microscopio y con la nueva teoría, la teoría de la patología celular, las cosas cambiaron. Teníamos algo objetivo, que era la célula, se podía ver, y todo fue cambiando. Cuando digo era el objetivo que se podía ver, se entendía que la célula estaba dentro del reino vegetal, del reino animal. Eso sí, había una exclusión, que era el cerebro. Ahí lo que se había descubierto es que había una especie de red, una maraña de fibras, que no quedaba muy claro ni cuál era su funcionamiento ni cuál era su morfología. La medicina moderna se fue construyendo en torno a los hallazgos científicos. metodología científica exigía una serie de condiciones: comprobación y contrastación de hipótesis, demostración empírica, posibilidad de reproducir los experimentos e intentar refutar las teorías. Frente a la formulación casi intuitiva de periodos anteriores. Pero cuando la técnica lo permitió, se produjo una explosión, una revolución en la comprensión de la enfermedad, de sus causas y, poco a poco, de la forma de prevenirla y combatirla. Otro de los elementos rupturistas fue una teoría que en su momento entiendo que sonaría fantástica para muchos, la enfermedad como resultado de la acción nociva de agentes biológicos, en su mayoría invisibles, la teoría microbiana de enfermedad. ¿Qué influencia tuvo esta teoría? Bueno, aquí también se produjo un cambio totalmente drástico, es decir, volvió otra vez a echar mano del microscopio. Pues gracias al microscopio pues pudimos ver, en este caso el que formuló la teoría microbiana de la enfermedad fue un francés, Louis Pasteur, que ni siquiera era médico, era químico. Pero bueno, llegó a demostrar que las bacterias pueden producir enfermedades, en su caso al principio en el reino animal, también en el reino vegetal, e incluso lo que a él le venía bien, que era que pudieran producir transformaciones químicas, las famosas fermentaciones. Gracias a Pasteur pudimos ampliar en otro campo que nos daría muchos resultados en el siglo siguiente, en el siglo XX, cuando descubriéramos antibióticos con los cuales podemos hacer frente a estos agentes microscópicos, los patógenos. En ese sentido nace también lo que es la teoría infecciosa de la enfermedad, porque hasta la fecha se barajaban tesis como la corrupción del aire y otras formas como la adquisición de la enfermedad, ¿no? De alguna forma comienza aquí un poco la teoría, ¿no?, que habla de la infección, ¿no?, la infección bacteriana que provoca la enfermedad. Eso es. Aquí fue decisiva la labor de otro científico. Como vamos viendo, fueron la suma de varios científicos los que fueron aportando cada uno su granito de arena en las diferentes teorías. El otro científico fue Robert Koch, un científico alemán que realizó unos postulados que llevan su nombre, postulados de Koch, en los cuales pues decía cómo podíamos tener la certeza absoluta de que un patógeno producía la enfermedad. Entonces él decía, tiene seis postulados, entre los cuales destaca pues que había que aislarle, había que cultivarle y que la gente había que encontrarle en caso de que la enfermedad se produjera. Es decir, algo que, bueno, que parece una obviedad, pero que en aquel momento no lo era. Entonces, si no se... Y además, la gente no debía ser encontrado en caso de que hubiera otra enfermedad. Con lo cual, ¿qué se estaban sentando? Pues unas bases muy claras, unas bases científicas que permitieran llegar a diagnósticos correctos. En este sentido, también nacerían a consecuencia de esto las primeras formas de combatir estas enfermedades, ¿no? Una de las primeras sería, entiendo también, la que permitiría que el organismo se hiciera resistente a una enfermedad infecciosa, ¿no? Es aquí un poco donde nos encontramos con el nacimiento de las vacunas. Eso es. Las vacunas fue la primera herramienta eficaz que tuvimos, en este caso una herramienta preventiva, para evitar el desarrollo de enfermedades infecciosas, porque los antibióticos habría que esperar todavía otro siglo, habría que esperar otra centuria para tener los primeros antibióticos. La primera vacuna que hemos obtenido ya era de siglos anteriores, era la vacuna de la viruela. Se debíamos a un científico, a un médico, en este caso un médico inglés, Edward Jenner, y aquí obtendríamos en el siglo XIX otra vacuna frente a una enfermedad que hacía estragos en la Europa del siglo XIX, que era la rabia. Pues bien, Pasteur, el químico francés al que hacíamos referencia, descubre la vacuna frente a la rabia. Ahora es una enfermedad que, bueno, en nuestro país está absolutamente erradicada, no tenemos casos de rabia afortunadamente, pero en aquel momento había muchas personas, tanto adultos como niños, que fallecían a causa de la rabia. De esta forma nacían las vacunas para precisamente permitir de alguna forma que el organismo, ¿no?, se adaptase, ¿no?, y pudiese enfrentarse mejor a las enfermedades. Uh-huh. Y por un lado, y por el otro también entiendo que también la prevención, ¿no?, al conocer las causas que provocan estas enfermedades infecciosas, se podría desarrollar los métodos, en este caso pues asépticos y demás que pudiesen evitar, ¿no?, el contagio al conocerse la causa real, ¿no? Claro, sabemos que existía una enfermedad que era la rabia, se descubrió cuál era el patógeno y se inventó una vacuna en la cual se administraba a personas que no habían contraído la enfermedad y se evitaba que se adquiriera la enfermedad y que fallecieran. Es decir, es una forma de medicina preventiva que está tan de moda ahora en el siglo XXI. En cambio, los antibióticos que has mencionado, que son posteriores, estaríamos hablando ya en el que objetivo ya cambia y empieza a ser el objetivo central, la eliminación del parásito en este caso. Eso es. Con los antibióticos lo que tenemos es, la enfermedad está establecida, tenemos ya síntomas, hay fiebre, hay dolores en función, signos de inflamación, de infección, según el sitio donde está la infección, y lo que administramos es un medicamento capaz de matar a los gérmenes causantes de la enfermedad. En el caso de la vacuna, digamos que nos anteponemos, lo que hacemos ahora con la vacuna antigripal todos los años. Es decir, vacunamos a gente que en su momento está sana, que todavía no ha contraído la enfermedad. El nacimiento de la bioquímica, bueno, la revolución que sufrió la química en general, ¿tendría importancia también en el desarrollo de la medicina durante el siglo XIX? Claro, hay que pensar que el progreso de la medicina va hermanado con el progreso de la física, de la química y de la biología. Es decir, el siglo XIX fue muy fecundo para progresos científicos de tipo médico, pero que se basaron pues en descubrimientos de científicos no médicos como Faraday, pues Edison, Röntgen, el físico que descubrió los rayos X, o Marie Curie, la descubridora del radio. Sin avances en los otros campos científicos, habría sido imposible tener un avance en la medicina. Durante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, la práctica médica, fuertemente influida por el galenismo, basaba la recogida de información casi exclusivamente en la narración del paciente. Si bien poco a poco se fue incorporando un examen físico a través de los propios sentidos del médico, entiendo que fue durante el siglo XIX, cuando se pudo ir más allá de la simple toma de la historia clínica y el examen físico no instrumental. Y en este sentido cobraría importancia tanto una nueva metodología como el nuevo instrumental que fue surgiendo para recabar información del cuerpo del paciente. Entiendo que en este sentido estamos hablando de un cambio muy importante de la medicina, en el sentido del paso del consultorio o la casa del enfermo a la medicina de laboratorio. Sí, sin duda alguna. Es más, es en el siglo XIX, por ejemplo, cuando surge una herramienta que yo creo que es lo que nos define a un médico. Es decir, cuando pensamos en un médico, el adminículo que se simboliza o que lo refleja es un fonendoscopio, ¿no? Yo creo que es lo que más refleja la profesión médica. Pues el fonendoscopio se inventa en el siglo XIX, es decir, casi antes de ayer. Hasta ese momento, los médicos, la forma que tenemos de acercarnos al funcionamiento del corazón o de los pulmones era acercar la oreja al pecho de los pacientes. Pues es en el siglo XIX cuando un médico, Laennec, se le ocurre utilizar un adminículo, al principio lo hace de madera, para aumentar los ruidos tanto cardíacos como pulmonares. Es decir, se está revolucionando pues una prueba que nos ayuda a mejorar el examen físico de los pacientes y afinar un poquito más en el diagnóstico. Hemos mencionado también el microscopio. Entiendo que también el avance de la biotecnología, que permitiría también análisis de secreciones como sangre, orina, jugos gástricos, ¿no? Que favorecería, ¿no?, el desarrollo de un diagnóstico. Sí, pero todos esos avances, determinaciones de analíticas y todo esto, también lo veríamos en el siglo XX. Eso habría que esperar todavía un poquito más. ¿De alguna forma se podría decir que la profesión médica se transformó en esta época de un arte empírico y con pocos recursos en una profesión científica armada con técnicas cada vez más refinadas y exactas para alcanzar diagnósticos más precisos? Es decir, el instrumental, las nuevas metodologías permitieron el desarrollo en esa dirección. Seguro, seguro. Yo diría que desde el siglo V antes de Cristo, lo que hablábamos antes, Hipócrates, hasta el Renacimiento hubo muy pocos cambios. Es decir, estamos hablando de 21 siglos, que se dice pronto. En el Renacimiento se producen los primeros cambios que son de tipo anatómico. Empezamos a hacer autopsias, empezamos a conocer órganos, sus relaciones, poco más. En el Barroco empezamos a tener instrumental, ahí es donde aparece lo que antes comentábamos, los primeros termómetros, empieza a desarrollarse la física, la química, empezamos a conocer la fisiología. Ya tenemos anatomía y fisiología. Y será fundamentalmente a lo largo del siglo XIX donde se producen los grandes avances, tanto en pruebas complementarias, empezaremos a tener rayos X, como en el diagnóstico de enfermedades y en la prevención. la asepsia, la antisepsia, los primeros guantes y las primeras vacunas. Concretamente los rayos X, si no me equivoco, son de finales del siglo XIX, ¿no? Efectivamente, sí. Entiendo que sería también, marcarían un nuevo mundo de posibilidades, ¿no?, en cuanto a las técnicas de diagnóstico. Los rayos X marcaron un antes y un después. Además es muy curioso porque se descubre pues en el año 1895, es decir, faltaban tan solo 5 años para que entráramos en el siglo XX. Y casualmente fue un día de Nochebuena. O sea que hay que centrarse ahí. Un día de Nochebuena del año 1895, un físico alemán, Röntgen, debía estar trasteando allí en su laboratorio con los rayos catódicos y se dio cuenta que estos rayos eran capaces de atravesar objetos sólidos. Lo probó al principio pues con una brújula, una caja de madera que tenía por allí, y observó que impactaban y dejaban pues un dibujo en blanco y negro. Como no sé explicarlo, por eso lo llamó rayos X, desconocidos. Puso diferentes objetos, vio que se dibujaban de diferentes formas, y fue cuando llamó a su esposa y le dijo que pusiera la mano. Atravesaron los rayos X la mano de la mujer de Röntgen y tuvimos la primera radiografía de la historia. 1895, la mano de Berta, que se ve perfectamente, él pudo ver cómo había unos huesos y un anillo. Es decir, vio cómo se dibujaban estructuras óseas y estructuras metálicas. Pues muy poquito tiempo después, es decir, casi 3 años después, ya tuvieron fines, en este caso fines médicos militares. En la guerra de Cuba, cuando la perdimos con las tropas norteamericanas, ahí ya se empezaron a utilizar los rayos X para poder extraer, por ejemplo, las balas de los heridos. Por otro lado, uno de los aspectos básicos para el desarrollo de cualquier ciencia es la posibilidad de contrastar hallazgos, métodos, ponerlos a prueba entre los profesionales que la llevan a cabo. ¿Se desarrolla una literatura científica, revistas médicas, donde se publiquen las investigaciones, resultados, nuevos métodos? Es decir, ¿había cierta socialización del conocimiento? No, todavía no. Era muy, muy escaso. Sí que es cierto pues que a medida que vamos finalizando el siglo, pues las noticias, los avances científicos van avanzando. Es decir, fueron las revistas especializadas lo que permitieron que tan solo en 3 años en Cuba lleváramos los primeros aparatos rayos X. Es decir, si no hubiera habido revistas científicas, nadie se habría enterado del descubrimiento de Röntgen. Pero no hay que pensar en esa difusión tan masificada como tendremos luego en el siglo XX. De alguna forma entiendo que debemos también imaginarnos una sala de operaciones con una bancada de médicos observando y examinando al cirujano en plena acción y sus nuevos métodos también, ¿no? O sea, claro, y incluso los cirujanos, por ejemplo, no llevan guantes, no se ponen bata y van pues casi de smoking, es decir, nada que ver con la idea que tenemos y la idea que tenemos ahí de cómo son los quirófanos. Entonces, ¿de qué forma, cuando se desarrollaba una nueva técnica o una nueva teoría, cómo se difundía, cómo se contrastaba y se ponía a prueba? Pues muy lentamente, basados en reuniones de científicos. Es cuando empiezan a aparecer los congresos médicos, es decir, congresos en los cuales viajan los científicos y exponen sus teorías que van calando muy poco a poco en la sociedad. Por ejemplo, a finales del siglo XIX será cuando Ramón y Cajal descubre el papel que desempeñan las neuronas en el sistema nervioso central. Teoría que no es aceptada por la comunidad científica, para nada, no se creen, a pesar de que llevará Santiago Ramón y Cajal, llevará sus tinciones con plata, se verán las neuronas, se verán el espacio que queda entre las neuronas, es decir, las neuronas no están pegadas unas a otras, sino que hay un espacio, y defiende ahí una teoría que va en contra de todos los asentamientos científicos que había en aquella época. Con lo cual, son estas reuniones y estas discusiones, muchas veces polémicas, las que permiten ir avanzando la ciencia. Para finalizar, ¿podemos decir que la medicina moderna, la medicina científica, nace a lo largo del siglo XIX? Yo creo que no, yo creo que ha nacido antes. Lo que pasa es que las grandes revoluciones en muchos aspectos se producen en el XIX. Es decir, yo creo que es a partir del Renacimiento cuando hemos empezado a plantar las semillas, y es en el siglo XIX cuando empezamos a recoger los frutos. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí. Pedro, muchas gracias por ayudarnos a hacer este recorrido por el desarrollo de la medicina durante el siglo XIX. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Una vez extraída la sección dañada del intestino, cada nuevo extremo del mismo podrá ser unido con este instrumento, permitiendo mantener su contorno tubular y su misma forma. Ahora voy a atornillarlo para unir los dos nuevos extremos. Y así podremos conectarlos fácilmente con sutura. Tenemos al otro lado del teléfono a Alfons Zarzoso, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y conservador del Museo de Historia de la Medicina de Cataluña. Alfons, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos aspectos del desarrollo de la medicina científica durante el siglo XIX. Ya durante el Renacimiento podemos encontrar un desarrollo del estudio de la anatomía humana, un estudio que durante la Ilustración se profundiza aún más, el conocimiento del cuerpo, qué y dónde está cada cosa, así como las funciones que cumple cada parte, cada órgano, son fundamentales para el desarrollo de una ciencia médica. En este sentido, ¿el siglo XIX supone avances importantes en anatomía y fisiología o simplemente recogen unos conocimientos ya desarrollados durante los siglos anteriores y les dan una nueva utilidad? Bueno, este es un tema ciertamente complejo. De hecho, en el siglo XIX, de hecho un poco antes, desde finales del XVIII, se están empezando a producir verdaderos cambios, ¿no?, en ambos ámbitos, tanto en el de la anatomía como en el de la fisiología. Y son cambios que poco a poco, de manera lenta, progresiva, lo que van a hacer va a ser ir desafiando aquella forma de comprender el cuerpo humano y la enfermedad que tenía lugar o que había tenido lugar hasta este periodo, que se llamaba el galenismo, ¿no? Y esto, este edificio galénico de alguna manera se comienza a verse amenazado en la medida en que comienzan a cambiar las preguntas sobre qué es la enfermedad, sobre cómo entenderla y sobre en qué lugares hallar las respuestas, ¿no? Y esto está muy relacionado de alguna manera con ese respecto a ese edificio galénico del que hablaba, sobre dónde se hallaban las respuestas, ¿no?, en el galenismo. El galenismo es un esa comprensión de la medicina galénica en las respuestas de sobre qué era la enfermedad y cómo resolverla, fundamentalmente estaban relacionadas en una relación conversacional, ¿no? Es decir, entre el paciente y el médico. El médico lo que hace fundamentalmente es escuchar, ¿no? Tiene una formación pues universitaria, libresca, y el médico lo que hace fundamentalmente es, como digo, es escuchar, ¿no? Es una, la narración del paciente tiene un papel absolutamente crucial en esta medicina. Es una medicina pues muy muy narrativa. Y lo que va a suceder a partir del, como digo, de finales del 18 y principios del 19 va a ser un cambio, ¿no?, de preguntas a la hora de saber qué es lo que es la enfermedad y a la hora de encontrar respuestas. Y estos cambios, por ejemplo, los vemos tanto en la anatomía como en la fisiología. Y se podrían más o menos caracterizar a partir de una pues definición cronológica, ¿no?, o de un seguimiento cronológico. En la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, vemos que esos lugares de los que estamos hablando fundamentalmente son dos, ¿no? Por una parte la mesa de disección de lo que se llama teatro anatómico y por otra parte la cama del enfermo. Y esto es una novedad, ¿no?, respecto a esa narración de la que hablaba, porque la medicina, el médico lo que va a intentar buscar va a ser la lesión, ¿no? Es decir, intenta desarrollar nuevas herramientas para comprender la enfermedad. Y una de estas es, como digo, el teatro anatómico. ¿El teatro anatómico qué supone? Es un espacio que arranca desde época medieval, que desde el siglo XVI con Vesalio pues tiene tiene lugar una verdadera revolución en lo que es el conocimiento del cuerpo humano desde un punto de vista pues de la topografía anatómica normal. Y bueno, pues eso poco a poco va formando parte de la formación de los médicos y los cirujanos a lo largo de este periodo. Pero a finales del 18, principios del 19, lo que va a ocurrir va a ser un paso más allá. Es decir, no solamente al médico lo que le interesa saber es qué es lo que ha ocurrido dentro del cuerpo del paciente en vida una vez que éste ha muerto. Y de esta manera lo que va a ser cuando el paciente ha fallecido, su cuerpo va a ir a parar a la mesa de disección, allí se va a abrir el cadáver con el objetivo de buscar una lesión, de buscar una alteración morfológica y con la intención final de hallar en esa alteración un signo de la enfermedad, ¿no? Y esto va a ser un cambio sustancial a la hora de proceder. Así que por una parte tenemos en esta primera mitad del 19 la mesa de disección del teatro anatómico, sí. Y por otra parte el otro lugar que emerge de manera cada vez más intensa es el hospital, general, y dentro del hospital general las grandes salas de los hospitales generales donde yacían pues los enfermos y un particular tipo de enfermo, porque los hospitales generales, bueno, esto lo podemos hablar más adelante si queréis, es los enfermos que iban a parar allí pues eran enfermos pobres, ¿no? Y estos enfermos pobres pues que no tienen recursos allí van a ser asistidos y sus cuerpos van a convertirse de alguna manera en un verdadero objeto de ciencia. Bueno, pues como decía, esos enfermos que van a parar al hospital, su discurso, su narración, cada vez va a interesar menos a estos médicos. Estos médicos van a estar interesados en observar, por una parte, es decir, hay una observación externa de cómo evoluciona la enfermedad. Es decir, interesa construir una historia clínica a partir de la observación. Pero junto a la observación, de manera inmediata, se va a empezar a llevar a cabo lo que es una exploración física. Una exploración física que básicamente consiste en este periodo en la percusión del enfermo con las manos del médico o en la palpación. Es decir, se intenta averiguar desde un punto de vista externo pues dónde hay alguna masa que pueda indicar algún signo físico de enfermedad, ¿no? E inmediatamente, a principios del 19, en este espacio tiene lugar un objeto, una práctica nueva, que es la de la auscultación, una práctica ligada a un instrumento médico. De hecho, este va a ser el primer gran instrumento de la medicina contemporánea, ¿no? De lo que se va a llamar la medicina científica. Y ese instrumento se llama estetoscopio. El estetoscopio es un objeto que, bueno, desde un punto de vista etimológico, estetoscopio quiere decir, viene del griego, que quiere decir pecho, y escopio es una palabra clave aquí, escopio quiere decir mirar a través de, ¿no? Es un lenguaje un poco metafórico, porque no se puede mirar a través del pecho, obviamente. Es un lenguaje que recoge de alguna manera también aquella idea de extender los sentidos humanos que se inauguraron con los dos grandes instrumentos del 17, ¿no? El microscopio y el telescopio. Bueno, pues el estetoscopio lo que tiene es se crea como práctica auscultativa, es decir, con la intención de escuchar esos sonidos que hay dentro del cuerpo, producidos bien por los pulmones, bien por el corazón o por los intestinos, con la intención, como decía, de la voluntad de conocer lo que sucede dentro del cuerpo vivo. Es decir, por una parte tenemos observación, sí, del enfermo, del cuerpo del enfermo pobre, en vida, y construcción desde ese nuevo lugar que se llama sala del hospital, medicina hospitalaria, se venía a llamar medicina de cabecera. Por una parte tenemos ese ámbito de conocimiento, y por otra parte tenemos cuando este enfermo muere y su cuerpo va a parar al teatro anatómico, a la sala de disección, a la mesa de disección, otra nueva fuente de conocimiento. Esta forma de comprender la enfermedad en el mundo de la historia de la medicina, pues se ha convenido en llamar pues una aproximación anatomopatológica o anatomoclínica, y la idea que tiene, como digo, es la de explorar qué sucede dentro del cuerpo en vida, ¿no? Todo esto significó en a lo largo de este periodo lento de transformación de la medicina, de transformación de ese paradigma galénico, la construcción de una historia clínica cada vez más compleja, con un léxico cada vez más rico, muy descriptivo, y en este sentido, bueno, pues el escopio, la idea de estetoscopio, la idea de mirar dentro del cuerpo, inauguró también en este periodo pues toda un conjunto de nuevos instrumentos médicos que acababan en esa terminación, en escopio. Es decir, aquí había una voluntad, como digo, de conocer, de saber qué es lo que ocurría dentro del cuerpo humano en vida. Y ahí, pues, desde más o menos los años 30, 40 del siglo XIX, comienzan a aparecer instrumentos, bueno, pues el oftalmoscopio, el laringoscopio, el otoscopio, rinoscopio, sí, el esofagoscopio, el anoscopio, es decir, toda una serie de objetos que permiten al médico penetrar por los orificios naturales del cuerpo humano para averiguar, para saber qué es lo que pasa ahí dentro. Y todo esto está muy relacionado con una nueva concepción de la anatomía, porque lo que pretende es averiguar en vida, conocer estas estructuras orgánicas, intentar de alguna manera objetivarlas, y este es otro concepto interesante, ¿no?, de este periodo, el de la objetivación, ¿no?, de la enfermedad. De hecho, que nos podríamos preguntar qué significa todo esto, ¿no? Desde el punto de vista del paciente galénico, ¿no? Y esto es una cosa realmente importantísima, ¿no? En la medicina del siglo XIX, ya que aquí hay una cosa importante que hay que decir aquí, es que este edificio galénico va a ir desapareciendo de manera muy lenta. Esto no va a ser una sustitución inmediata de un sistema o de una manera de comprender la enfermedad por la otra. De hecho, pues el galenismo permanecerá vigente, conviviendo con estas otras formas de comprender la enfermedad y acercarse al cuerpo humano, no solo con esta medicina de la que estoy hablando ahora, sino con otras prácticas médicas que tienen lugar en el siglo XIX. Y de hecho, galenismo como tal, en nuestro vocabulario hoy en día todavía sigue vigente, ¿no? Pero bueno, como decía, ¿qué significa este desafío? Desde un punto de vista del papel del paciente, pues una progresiva pérdida de la capacidad narrativa y de la centralidad del discurso del paciente, del enfermo. El médico de este periodo del que estoy hablando lo que va a intentar a partir de esta búsqueda de la lesión es una diferenciación entre dos conceptos claves de este periodo, entre que se llaman síntoma y signo. Sí. Es una cosa compleja, pero así a grandes rasgos, pues en esa medicina se considera que la medicina sintomatológica es una medicina pues subjetiva, es una medicina narrada, una cosa que el paciente pues describe en primera persona: me pasa esto, me siento mal, no me encuentro bien, es decir, una cosa que percibe el paciente y no el médico, ¿no? El médico escucha, como decía, y a partir de aquí pues trabaja. Bueno, pues en este nuevo modelo médico se diferencia entre el síntoma, aquello que percibe el paciente, y el signo. El signo, de esta manera, es aquello que el médico es capaz de descubrir por sí mismo. Es decir, el médico pues va a fundamentar una nueva concepción de la enfermedad y, por lo tanto, una nueva manera de entender la medicina a partir de esta diferenciación, ¿no? Esto inaugura una nueva forma, ¿no?, de entender el cuerpo, la medicina y la aproximación a la enfermedad. Recordar a los oyentes que hace unas semanas hablamos con Carmel Ferragut sobre la historia de la medicina durante la Edad Media, precisamente nos explicaba los principios, ¿no?, del galenismo y que precisamente los médicos medievales, ¿no?, los físicos, precisamente no tocaban, ¿no?, y trataban sobre todo de, como nos has comentado, ¿no?, de a través de la narración del paciente, ¿no?, pues luego pues proponer nuevas dietas, nuevas formas digamos vitales, ¿no?, de comida y demás, pero que no tocaba. Es más, cuanto un profesional médico, cuanto más tocaba, digamos, bajaba un poco en el escalafón, ¿no?, jerárquico del estatus y demás. Esto es, digamos, una ruptura de paradigma, no solo a nivel teórico, sino práctico. En este sentido, ¿qué nos puedes contar de la práctica de la cirugía a lo largo del siglo XIX? ¿Qué cambios hubo que se puede destacar, digamos, de la cirugía en el siglo XIX? Bueno, la cirugía en el siglo XIX va ligada también a en buena medida todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Como decía, por una parte hay ese mundo de la anatomía y por otra parte el de la fisiología, que también si quieres luego podemos hablar un poco más, que también va a producir un cambio sustancial a la hora de comprender o de acercarse a la enfermedad, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, en el caso de la cirugía, pues sí, ciertamente ahí hay una transformación también social, ¿no? La cirugía hasta el siglo XIX pues había sido una actividad o una práctica menor dentro de las estructuras o las jerarquías de conocimiento o de organización socioprofesional en aquel periodo. Menor quiero decir inferior a la medicina, ¿no? Un rango por debajo. ¿Qué está ocurriendo con la cirugía en este periodo que va más o menos que antecede al 19, entre finales del 17 y el largo del 18? Bueno, pues aquí hay un elemento importante, que son las guerras y las necesidades que los estados europeos tienen en materia de asistir a de tener un cuidado o una asistencia médica de sus tropas en diferentes tipos de contextos bélicos, ¿no?, ya sean por mar o por tierra, ¿no? Esto qué va a significar, sobre todo en el caso francés, a principios del 18 se va a traducir en el impulso de nuevas formas de organización y de formación de este tipo de profesionales. Y en concreto pues se asiste a la creación de lo que se llaman pues escuelas de cirugía, escuelas patrocinadas por el Estado, ¿eh? Y esta es una cosa que inmediatamente tendrá una, en el caso español se tendrá un reflejo. A partir del año 1748 se crea un colegio de cirugía en Cádiz y un poco más tarde otro en Barcelona, luego en Madrid, en Santiago, en diferentes ciudades españolas, con el fin de como digo, pues de crear un tipo de cirujano con una formación académica muy práctica, muy alejada de cualquier de la formación especulativa del médico universitario de ese periodo, y con el fin, pues como digo, de poder asistir al ejército, a la armada y también a la población civil, porque de hecho tenemos constancia por parte de los estudios que se han ido realizando estos años, que buena parte de los cirujanos de estos colegios de formados en estos colegios de cirugía españoles acabarán llenando buena parte de las poblaciones españolas, ¿no? En el caso de Cataluña tenemos constancia de que incluso poblaciones de menos de 300 habitantes tenían un cirujano formado en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Normalmente eran cirujanos romancistas, es decir, cirujanos que no dominaban tampoco el latín, pero de todas maneras, en este periodo lo mismo nada porque no la enseñanza era en castellano, ya el latín en este sentido ya ha ido viniéndose abajo, ¿no?, a lo largo de todo el siglo XVIII. Bueno, como decía, todo esto, ¿qué va a suponer? Un mayor prestigio del cirujano, hasta el punto de que el cirujano va a desafiar a la posición social del médico, y esto en cuestión de pocas décadas, en el tránsito al siglo XIX, de hecho, en el contexto de esas revoluciones liberales, lo que va a suponer va a ser una unificación profesional, ¿no? Y esto tiene lugar primero en Francia y poco a poco después se va extendiendo en el resto de Europa. De hecho, es una cosa que hoy en día continúa existiendo. Nuestros estudiantes de medicina, cuando acaban la carrera, son licenciados en medicina y cirugía. Bueno, pues esto es una cosa, esta unión de las dos facultades tiene lugar a principios del siglo XIX y en buena medida se fundamentan en todo esto que estoy diciendo, en una formación académica seria, muy práctica, muy ligada al teatro anatómico, a la sala de disección, a la física, a la química, etcétera. Por otra parte, si bien todo esto está ocurriendo, el tipo de cirugía que se practica a lo largo de este periodo, pues es una cirugía, bueno, pues podríamos decir que se podría dividir en cirugía mayor y cirugía menor, pero es una cirugía bastante básica o elemental, ¿no? Por una parte, se han ido especializando los cirujanos en cirugía de guerra, ¿no? Es decir, en aquel tipo de operaciones, pues que suponen amputaciones, pero también pues otro tipo de intervenciones, ¿no? Resecciones de abscesos, de tumoraciones, desde aquí pues hasta curas superficiales. A todo tipo de trabajos relacionados con lo que podemos llamar hoy un dentista o la odontología, también intervenciones quirúrgicas en los ojos, y luego pues en casos excepcionales pues operaciones más arriesgadas, ¿no? Extracciones de piedras de la vejiga o incluso pues preparaciones craneales, ¿no? Pero bueno, es una cirugía que se tiene que ejecutar de una manera muy rápida, porque hay una serie de problemas que todavía se tienen que resolver, ¿no? Es una cirugía que, por ejemplo, rápida digo porque hay riesgos, ¿no? Por sí. Una parte, el dolor inmenso que sufrían los enfermos y bueno, durante un largo periodo, desde luego es conocido desde época medieval, pues el uso de determinados opiáceos o derivados del opio, o incluso el alcohol, ¿no? Empleados como analgésicos, ¿no? Y luego pues también conocemos el uso de otros productos, productos purificantes, que de la misma manera que se empleaban para otro tipo de situaciones, pues también aquí en cirugía, a la hora de limpiar heridas, pues el uso del vino o del vinagre pues era una realidad, ¿no? Pero claro, todo esto, como digo, pues es una cirugía, un tipo de cirugía muy limitada, ¿no? Se conoce bien el cuerpo humano, pero la capacidad de intervención con éxito es ciertamente limitada. Caballeros, este es un paciente con septicemia por culpa del intestino. Normalmente le induciríamos al sueño con éter, pero como padece un caso severo de bronquitis postoperatoria, no podemos hacerlo. Hay que operarle, pero no podemos con un hombre que siente el dolor. ¿Mi solución? Insensibilizar las terminales de la columna entre las dorsales 6 y 7 para evitar que el cerebro sea consciente del dolor. Voy a inyectar una solución de cocaína al 2% directamente en el conducto raquídeo. Lo bastante bajo para no afectar al corazón ni los pulmones y lo bastante alto para insensibilizar todo lo que se encuentra por debajo. Vayamos uno por uno con algunos de estos problemas o inconvenientes más obvios de una operación quirúrgica. Uno de ellos es, como nos has comentado, el dolor del paciente. Y bueno, además que bueno, una operación requiere precisión y que el paciente no se mueva, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la evolución de la anestesia durante el siglo XIX? Pues sí, ese es uno de los primeros grandes problemas, ¿no? De hecho, la cirugía, aquí tenemos un proceso que más o menos tiene lugar a lo largo de todo el siglo XIX e incluso que arranca desde finales del XVIII y que va desde de la revolución química de finales del XVIII a la revolución quirúrgica de finales del XIX. Que en cuestión del dolor, aquí pues esto es importante, un nuevo espacio de conocimiento que emerge con esa revolución química, es el laboratorio, en concreto el laboratorio químico. Y ahí, bueno, pues a lo que se asiste pues es a nuevas investigaciones, entre las cuales pues se van a descubrir y experimentar con los primeros gases que tienen poderes anestésicos, ¿no? Anestesia es una palabra que también vale la pena entenderla desde un punto de vista etimológico. Esa AN es privativa de estes, que en griego pues quiere decir sensibilidad, ¿no? Es decir, una privación de la privación o una negación, eliminación de la sensibilidad del dolor. Bueno, pues como decía, el primer gas que tiene ese poder anestésico va a ser el óxido nítrico, que es hacia finales del siglo XVIII. Y a lo largo de la primera mitad del 19, pues ese óxido que bueno, que es utilizado sobre todo en dentistería y en pequeñas intervenciones, será sustituido por dos nuevas sustancias fundamentales, que son el éter y el cloroformo. Bueno, pues estas dos sustancias químicas van a permitir una primera transformación, ¿no?, de la cirugía. Tienen lugar en un contexto fundamentalmente odontológico y lo que van a, es decir, su inauguración como tal, su puesta a largo va a ser en el mundo de la odontología, pero inmediatamente pues algunos cirujanos lo van a recoger y esto va a significar, por una parte, más tiempo para operar. Y más tiempo para operar también significa más, la posibilidad de conservar más parte de tejido humano en buen estado, ¿no? Hemos pasado de la velocidad de una intervención como la amputación, con el objetivo de la expresión cortar por lo sano, quiere decir cortar por allí por donde hay tejido todavía conservable y que se puede suturar, ahora a disponer de un poco más de tiempo para poder conservar más tejido. Pero claro, este mayor tiempo de exposición también significa pues una ventana abierta al mundo de la infección. Sí. Antes de entrar en eso, si no me equivoco, también llegó a estar bastante normalizado el uso de cocaína, ¿no?, para el tratamiento del dolor. No sé si como anestésico también. Sí. Si no recuerdo mal, esto dentro de lo que serían los laboratorios químicos, desde como decía, desde principios también del 19, bueno, pues se comienzan también a sintetizar toda una serie de productos, ¿no? Creo que la morfina hacia 1806 o así, y a partir de aquí pues otros opiáceos, ¿no? Codeínas, nicotinas, cafeínas y también la cocaína, ¿no? De hecho, dentro de lo que sería también esa transformación, esa revolución, pequeña revolución farmacéutica que hay en el siglo XIX, pues hay un instrumento que es la jeringa hipodérmica que tiene lugar a mediados del 19, y lo que va a permitir va a ser pues un el favorecimiento pues de la inyección rápida de estos opiáceos, ¿no? Y con el fin de calmar el dolor. Pero claro, aquí también hubo un riesgo, ¿no?, que es conocido, que es el de la adicción, ¿no? Esto es un hospital. Necesita cocaína para existir. Otro de los peligros de una operación quirúrgica que has mencionado antes es el riesgo de infección. ¿Qué nos puedes contar de la evolución de la asepsia quirúrgica? Bueno, sí, como decía, esto es clave también. A la hora de... O sea, todavía no hemos llegado al final de este proceso, que es el de lo que llamamos la revolución en cirugía, ¿no? Vemos que hemos visto que el dolor comienza a verse poco a poco controlado. El otro de los grandes problemas, como dices, es el de la infección, ¿no? Y ahí también juega un papel absolutamente crítico ese espacio que llamamos el laboratorio, ¿no? Y aquí pues van a tener lugar, sobre todo acto de presencia, los conocimientos que están teniendo lugar tanto en el laboratorio químico de nuevo como en el laboratorio microbiológico, ¿no? Bueno, entonces nuevamente la terminología es importante, ¿no? Aquí llaman infección en griego sería sepsis, ¿no? Y aquí se van a desarrollar medidas, por un lado antisépticas, es decir, contra la infección, y por otro lado medidas asépticas, es decir, intentar crear entornos o objetos libres de infección, ¿no? Bueno, en cuanto al primer asunto, que es el de las medidas antisépticas, ahí hay una verdadera transformación también provocada por el laboratorio químico. Se comienzan a pensar, a diseñar sustancias cuyo objetivo final es contrarrestar la putrefacción, es decir, la infección de las heridas, ¿no? Así, por ejemplo, pues encontramos desde los años 20, de 1820, pues el uso sistemático, ¿no?, del yodo como método de limpieza de las heridas. Y sí, ciertamente pues se producen cambios, pero no será sobre todo hasta los años 60 y de la mano de un cirujano inglés pues muy conocido, que sea Joseph Lister, que incluso pues hoy en día seguimos teniendo ¿recuerdas el Listerine? Sí, sí, sí. Es un desinfectante, ¿no? Bueno, pues Joseph Lister lo que hace es experimentar con un producto químico que es el ácido carbólico. Y lo que hace es pulverizarlo en encima de la herida y este médico cirujano pues desarrolla un experimento en una herida abierta y tiene unos resultados curativos espectaculares, ¿no? Esto lo publica en una revista médica que se llama The Lancet, una revista que hoy en día pues sigue existiendo. Y ahí pues pone de manifiesto dos cosas claves, ¿no? Por una parte, confirma una cosa que se está confirma la idea de que los gérmenes causan infecciones, lo cual nos remite al mundo del laboratorio de microbiología que se está desarrollando tanto en Francia con Pasteur y en Alemania con gente como Robert Koch. Y por otra parte, Lister lo que pone de manifiesto es que la infección y la formación de pus, pues que no eran como se creía ni etapas inevitables de la curación ni productos beneficiosos, ¿no?, a la hora de curar. Entonces, bueno, lo que está haciendo es con este nuevo objeto que se llama o esta nueva sustancia, el ácido carbólico, todo esto pues se va a desarrollar una tecnología para poder dispensarlo de una manera más adecuada en el campo operatorio, en el campo quirúrgico, y ahí pues se inaugura una nueva manera de entender la cirugía, ¿no?, que se llama cirugía antiséptica. Y esto pues tiene un éxito tremendo inmediatamente en otro contexto bélico como es el de la guerra franco-prusiana del 70. Ahí pues la recepción que han hecho, por ejemplo, los alemanes de esta cirugía antiséptica propugnada por Lister, a diferencia de los franceses, se va a poner de manifiesto en resultados, ¿no?, estadísticos, donde se observa que la capacidad curativa de esta nueva manera de entender la cirugía, ¿no?, y de atacar las heridas. En cuanto a la asepsia, nos has hablado ahora de la antisepsia, el lavado previo, utilización de guantes o prácticas de esterilización previa de la sala de operaciones, ¿también podemos ver un desarrollo progresivo durante el siglo XIX? Sí, bueno, has dicho una cosa ahora muy, muy interesante, que es sala de operaciones. Aún no se ha llegado a eso. De momento, se está trabajando en esa idea, porque, bueno, efectivamente hay un fenómeno paralelo al de la antisepsia, que es el de la asepsia, ¿no? Y que está muy relacionado, como decía antes, con uno de estos laboratorios, que en este caso el laboratorio microbiológico. Aquí lo que se hace, pues, como son, se piensan medidas para prevenir la infección, y, o sea, para prevenir la presencia de agentes causantes de infección. Es decir, es una idea que se fundamenta en la convicción de que hay un agente patógeno, un germen, un microbio, una bacteria que es capaz de causar la infección, ¿no? Y esto supone, en cuanto a medidas asépticas, perdón, pues un desarrollo de, a partir de los años 80, 1880, 1890, pues del impulso de nuevas estrategias, ¿no? Estrategias que consisten en que, pues, por un lado, por ejemplo, esterilizar mediante el calor el instrumental quirúrgico, o esterilizar mediante métodos físicos o químicos, pues ese tipo de los objetos, los instrumentos que el cirujano va a poner en funcionamiento a la hora de trabajar. Y poco a poco va a ir informando también, pues, la indumentaria del propio cirujano, es decir, su ropa, y ahí pues vemos una progresiva introducción de lo que sean los guantes de hecho no penetran, no se introducen, sino con un cirujano que se llama Halstead en 1900, es decir, ya en la frontera con el siglo XX. Sí. y será de hecho posterior la introducción de mascarillas, de batas y la creencia, la convicción de que efectivamente es importante actuar con protocolos de asepsia para evitar la infección dentro del campo quirúrgico, ¿no? Y por último, dentro de ese proceso de medidas asépticas, lo que se está también, en lo que se va a ir trabajando poco a poco, va a ser en la elaboración de un nuevo espacio. Y ese espacio se llama, como tú decías, sala de operaciones. Sala de operaciones, es curioso el concepto este de este espacio, porque en castellano o en portugués también se encuentra, se llama quirófano. En catalán también se llama quirófano. Pero en el resto del mundo, pues no se le llama quirófano, se le llama sala de operaciones, operating room, operating theater, o la sala de operación, pero no quirófano. Quirófano es un concepto que se inventan aquí a fines del 19. Pero bueno, en cualquier caso, la sala de operaciones es un espacio radicalmente nuevo que tiene lugar en algunos países de Europa a finales de los 70 y sobre todo en la península ibérica, pues desde los primeros 80, ¿no? Comenzamos a encontrarlo. Claro, esto es un fenómeno realmente nuevo. Es decir, un lugar en el que se comprende el acto quirúrgico de una manera absolutamente diferente a como se había entendido hasta ahora. Y claro, con la consecución de estas la resolución de estos dos problemas que hemos planteado ahora, el dolor y la infección, pues se puede tener acceso a las grandes cavidades del cuerpo humano, ¿no? La abdominal, la torácica y la craneal, ¿no? Hasta ahora, pues, como te he comentado antes, la cirugía pues era arriesgada y limitada, ¿no? A partir de ahora, pues bueno, nos queda un problema por resolver. Sí. Que es el de la hemorragia. En ese sentido, hasta ahora hemos estado hablando precisamente de la evolución de la anestesia, que permitía al cirujano trabajar con mayor precisión, con más tiempo, al mismo tiempo que, bueno, la propia asepsia y antisepsia de alguna forma evitaban o reducían el riesgo de infecciones, estos ámbitos, ¿no?, que producían tantas muertes. Y vamos a uno de los tercer de los grandes problemas, ¿no?, grandes peligros de una operación, que es la hemorragia, ¿no?, que también limitaba el tiempo que podía contar el cirujano. ¿Qué métodos utilizaban para evitar que el paciente se desangrase? Bueno, ya desde época moderna y sobre todo ligado a la cirugía de guerra que comentábamos antes, los cirujanos de militares del 17 y del 18 son unos verdaderos expertos, han ido consolidando no solo la creación de instrumentos, sino también de técnicas precisas a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, amputaciones, ¿no? Y en la amputación una cosa muy importante es trabajar rápidamente en lo que sería evitar el sangrado y para evitar que un vaso sanguíneo pues esté ahí emanando sangre, lo que se produce pues son diferentes técnicas. Una de ellas, por ejemplo, era la cauterización de estos vasos, es decir, se cauterizaba con unos instrumentos que se llaman cauterios, que se ponían incandescentes y aplicados así al rojo vivo, pues el objetivo que tenían era cauterizar. De hecho, es una práctica que se sigue haciendo hoy en día, ¿eh? Un pequeño inciso para recordar un poco a los orientes que en el periodo del que estamos hablando aún no se había desarrollado electricidad o cuando menos no se había generalizado, ¿no?, el uso de la electricidad, ¿no?, para que imaginen un poco la dificultad de utilizar los diferentes instrumental, ¿no?, que se estaba fabricando en aquella época. Efectivamente. No, claro, es que cuando digo lo de cauterizar es hoy en día, hoy en día, desde principios del siglo XX, pues tienes instrumentos que se llaman electrocauterios, ¿no? Incluso a finales del XIX hay algún instrumento que se intenta trabajar, bueno, no es electricidad, pero con una sustancia química que mantiene una punta incandescente. Las operaciones hay que entenderlas con todo un conjunto de individuos que están alrededor del enfermo, que trabajan de manera coordinada a alta velocidad y cada uno, cuando digo coordinada, es que cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer para llevar a cabo una operación con relativo éxito. Y en ese sentido, pues uno de esos individuos puede estar dedicarse a este tipo de técnicas que llamamos de hemostasia, es decir, de paralización de la hemorragia. Una, por ejemplo, es esta que acabo de comentar, la cauterización. Otra, por ejemplo, sería la técnica de sutura de vasos, ¿no? Y ahí, pues, desde este periodo 17-18, ya con el 19 de manera intensa o intensiva, se van creando objetos que su misión es pinzar los vasos para que no sangre. Y esto pues permite no solo evitar el sangrado, sino mantener el campo quirúrgico relativamente libre, limpio, y permitir la visión del cirujano, ¿no? Claro, pues ahí tienes esas técnicas de sutura o de pinzamiento, también técnicas de ligadura, ¿no? Ligadura del vaso, son muy hábiles a la hora de anudar vasos. Si no me equivoco, también, por ejemplo, para la propia succión, ¿no?, de la sangre para permitir la visibilidad, claro, tendrían que realizarse con aparatos manuales. Sí, señor, ahí tienes a finales del 19... con manivela, vamos. Efectivamente, hay un aspirador que funciona con manivela, es decir, uno de los individuos que está trabajando ahí, su misión es, con la mano derecha o la mano izquierda, darle una manivela que funciona como un fuelle extractor de aire, y lo que hace es succionar. Y en este caso lo que no sería tanto una técnica de hemostasia como de mantener el campo quirúrgico libre de elementos que perturban la visión. Entre esas técnicas también es importante señalar, por ejemplo, las del vendaje. El vendaje, bueno, ahí también la fisiología experimental 19 lo que permite es también desarrollar cómo presionar, de qué manera presionar los vasos para evitar, pues, los vasos que irrigan la zona operatoria, para evitar esa emanación de sangre, ¿no? Y luego incluso también la aplicación de ciertas sustancias, ¿no?, para la formación de coágulos. Claro, todo esto que estoy comentando los antecedentes de la gran técnica hemostática que tiene lugar justo en el cambio de siglo, ¿no?, que va a tener lugar justo en el cambio de siglo, que es la transfusión de sangre. pero claro, hasta ahí no hemos llegado. Sí. Bueno, todo esto, los tres elementos, es decir, la superación del dolor, de la infección y de la hemorragia, lo que va a permitir, como decía, pues es el desarrollo de este nuevo espacio, ¿no? El quirófano, la sala de operaciones. Hay de hecho un verdadero furor, ¿no? A finales del 19, con determinados tipos de intervenciones, o sea, la idea esta de, a partir de la idea del foco de infección, pues hay una verdadera obsesión, ¿no? En operaciones de extracción o de resección de ovarios, por ejemplo, la ovariotomía es una operación que se lleva a cabo de manera espectacular, masiva, a finales del 19. Y luego pues operaciones de intestinos, de amígdalas, las famosas amigdalitis, se producen de manera masiva, ¿no? Una vez que se crea el espacio, ¿no? Que es el quirófano. Otra cosa interesante a la hora de diseñar el espacio, en relación con lo que comentabas antes de la luz eléctrica, es que a finales del 19 los quirófanos que se crean todavía se pueden ver en nuestra ciudad, por ejemplo, en Barcelona, conservamos todavía la fachada, al menos, de la primera clínica privada quirúrgica que se creó en la ciudad, del año 1888 en el ensanche de la ciudad, ¿no? ¿Y qué es lo que se observa en esa fachada? Un gran ventanal semicircular con una orientación muy determinada, directo al sur. Es decir, siempre se evita, en la medida de lo posible, la iluminación directa del sol, es decir, la penetración del rayo solar directo en la sala de operaciones, simplemente por una razón de intentar evitar con una iluminación excesiva, pues una mala visión, ¿no? del campo operatorio. Hemos estado hablando de diferentes instrumentales. ¿Quiénes elaboraban el instrumental médico? ¿Eran los propios médicos? ¿Se fue creando una industria especializada en su fabricación? ¿Cómo se desarrollaban este instrumental? Porque claro, entiendo que al ser técnicas tan novedosas, ¿no? Todavía no había, digamos, una especialización, ¿no? Sobre ello. Bueno, de hecho es que eso será un proceso paralelo, ¿no? En la medida en que esta cirugía va a ir teniendo lugar, se va a ir produciendo también una especialización quirúrgica. Bueno, en cuanto al instrumental, aquí hay un instrumental que se mantiene vigente desde época moderna. Hasta el siglo XIX, y de hecho son objetos que no van a dejar de existir, ¿no? Dentro de la cirugía, si bien van cambiando los materiales y algunas de sus formas, de sus diseños, etcétera, pertenecen al mundo de la cuchillería. Y ese mundo de la cuchillería en este periodo, hasta bien entrado el XIX, es un mundo que está en manos de un gremio. Es decir, el gremio de cuchilleros lo que va a hacer va a ser forjar todo tipo de cuchillos que demandan este tipo de profesionales. Por ejemplo, tienen diferente tipo de nombres, ¿no? Lancetas, escalpelos, cuchillos, sierras, y en función de las necesidades del cirujano, de los usos que va a tener, pues por ejemplo, tú piensa que en las prácticas disectivas era necesario abrir el cadáver ir seccionando el cadáver con diferentes instrumentos. Claro, ahí se tienen que enfrentar a los mismos problemas que se enfrentaban los gremios de cortadores de carne, ¿no? Es decir, lo que sería a partir del 19 el matarife. Es decir, se va a tener que enfrentar a cortar huesos, a osteotomos, a un conjunto de productos. Fundamentalmente, ya te digo, los produce este gremio, gremios de cuchilleros. ¿Qué pasa en el 19? Bueno, pues en el 19 este tipo de objetos, en la medida en que este lugar en las solo operaciones va a tener se va a producir, bueno, pues la instrumentación va a ir pasando de manos del artesano a una producción ya una comercialización de carácter industrial. ¿Por qué? Pues porque la cirugía, como digo, pues se convierte en una práctica extendida en todo el occidente, en la sociedad europea y americana, y esto pues lo que está haciendo es provocando una demanda mayor, ¿no?, de instrumentación. Y ahí, bueno, pues fundamentalmente hay algunas ciudades que son clave, ¿no?, en esto. Son conocidos los instrumentos quirúrgicos producidos en París o en Sheffield, ¿no?, que tiene una tradición y un prestigio inmenso en este periodo. Y como te digo, bueno, pues se producirá un tránsito de lo que es la producción artesanal a la producción industrial masiva de este tipo de productos a finales del 19. Incluso pues los hayas en los congresos de cirugía de finales del 19 o en las exposiciones industriales que tienen lugar en el marco de exposiciones internacionales o exposiciones nacionales de diferentes tipos de productos industriales de cada país, te vas a encontrar pues eso que llamamos hoy stands, ahí exhibiendo pues los productos, ¿no? Y por ejemplo, hasta el punto de que grandes fabricantes de este tipo de objetos pues publican catálogos, pero catálogos que por ejemplo en el caso de Nike, uno de los fabricantes estadounidenses, es un catálogo que tiene, el catálogo que va publicando de manera anual, tiene más de 3.000 páginas. Los catálogos son unos objetos interesantísimos también, no solo para nosotros como historiadores y sí, conservadores de este tipo de instrumentos, porque nos permiten identificar cosas que ya nadie conoce ni usa, sino también porque en ese periodo lo que no solamente muestran la ilustración del objeto, sino que incluyen explicaciones, ¿no? Explicaciones precisa sobre cómo, para qué sirve, ¿no?, cada objeto. Incluso a finales del 19 y principios del 20 te encuentras ya que en estos catálogos los objetos, los instrumentos quirúrgicos están clasificados, están diferenciados en función de la especialidad, ¿no? Y te encuentras ahí pues objetos para la cirugía ginecológica, objetos para la cirugía oftalmológica, la urológica, y así, etcétera, etcétera. Bueno, son verdaderas joyas desde el punto de vista del historiador son un material, constituye un material de una fuente histórica. Hacemos un pequeño descanso musical de un par de minutitos y volvemos con la recta final del programa y los inicios de la industria farmacéutica. Ahora volvemos. En un cobo, y terminarlo con una garrafa de tintorro. Cardenales por todo el cuerpo. demonio. En la cabeza, bolsa de basura. Lluvia de golpes sin magulladura. Toalla mojada, no deja marca. Ese pecho fuera. Las manitas altas. Qué mal se respira debajo del agua. A la guarda de tu novia, le vamos a dar caña. Le hace cosquillas el alto voltaje. Por qué pegarle mucho a tu padre. ¿Se puede hablar del desarrollo de una industria farmacológica en esta época o aún es válida la imagen del boticario o el médico que compone sus propios medicamentos? Bueno, en el siglo XIX estamos hablando, bueno, yo creo que se está empezando a producir también en este periodo una transformación, es decir, de eso que me comentabas antes del programa que hiciste con Carmel, pues me imagino que os hablarían, Carmel, también de la terapéutica galénica tradicional, ¿no? Ahí sí. Pues había, sobre todo, pues lo importante era, en primer lugar, pues aconsejar, pues regular la dieta, regular el entorno del individuo. A continuación vendría lo que sería la polifarmacia galénica, a través de simples, de objetos que se encuentran en la naturaleza, y estos farmacéuticos, estos boticarios en este periodo, pues confeccionaban compuestos y que eran utilizados pues para restablecer ese equilibrio moral, y luego en tercer lugar pues otras medidas más agresivas como serían pues las sangrías, ¿no?, las flebotomías que practicaban los cirujanos. Bueno, ¿qué pasa con todo este mundo en el siglo XIX? Pues pasa que esta materia médica muy lentamente se va convirtiendo en una farmacología que tiene su punto, su lugar, su espacio de transformación en el laboratorio. Por lo tanto, el laboratorio es como se puede ver en esta explicación que estoy haciendo, es clave para entender las transformaciones que ocurren en la medicina, en la cirugía y también aquí, ¿no?, en el mundo de la farmacia. De hecho, aquí lo que se va a producir desde principios del siglo XIX, desde finales del XVIII incluso, va a ser un análisis químico sistemático de todo tipo de plantas, ¿no? Y bueno, pues todo eso pues producirá la síntesis, como por ejemplo de esos que hablamos antes, de la morfina y de todo este tipo de productos y de algunos productos nuevos pues que van a ir apareciendo, ¿no?, en a lo largo del siglo XIX. Pero bueno, sí que es verdad que en el XIX avanza más la medicina en materia de capacidad de conocer la enfermedad, de establecer un diagnóstico, pero el tratamiento terapéutico farmacológico está comenzando, ¿no?, a tener un cambio. Va a ser una cosa más lenta, ¿no? Será sobre todo en el siglo XX, ¿no?, cuando realmente se va a ver un cambio realmente radical. Pero sí que es verdad que en el XIX, si bien no se está produciendo esta transformación hacia lo que sería una verdadera industria farmacéutica, sí que se está produciendo cambios que van a anunciar cosas fundamentales en el siglo XX, ¿no? Y esos cambios tienen lugar en el siglo XIX, ¿no? Y ahí pues no solo pensaría en cuestiones relacionadas con el desarrollo de bueno, pues de la empresa química y su relación con el mundo de la farmacia. La farmacia como tal, ese pequeño obrador, se va a ir transformando progresivamente. Es verdad que seguirá siendo un lugar de expedición, de venta de productos de todo tipo, pero la empresa química se va a interesar cada vez más por el mundo de la farmacología, ¿no? Y ahí pues se van a desarrollar situaciones muy interesantes, ¿no? En Alemania o en Suiza, por ejemplo, ahí tienen lugar las empresas cuyos nombres pues a todos nos suenan, ¿no? Bayer, sí. Agfa, BASF, la Schering, es decir, ahí hay un control por parte de la industria química, en el caso de Alemania y Suiza, de la química orgánica y de la química farmacéutica de síntesis, ¿no? Y ahí pues construyen un modelo de desarrollo químico integral que lo que va a ir permitiendo pues transformar nuevos compuestos farmacológicamente activos, nuevas moléculas que llamaríamos después en formatos medicinales, ¿no? Y al mismo tiempo te encuentras lo mismo en el caso de Francia, pero más con una química inorgánica, ¿no? Bueno, pues todo eso, ese fenómeno ocurre al mismo tiempo que se va a ir produciendo pues una transformación de por una parte, tanto de la sistematización del medicamento, es decir, de qué forma atractiva presento yo el medicamento y física, y por lo tanto ahí se desarrolla toda una industria relacionada pues con las formas medicamentosas y su venta. Ahí tienes a lo largo del 19, pues ya es una cosa progresiva, ¿no? De un mundo que ya se conocía, que era el de las píldoras, bueno, pues progresivamente pasas a tabletas, a pastillas, a las cápsulas de estas de gelatina, o cápsulas hechas con productos relacionados con un cereal, con el trigo, por ejemplo, con el fin de introducir ahí un medicamento y de una manera estéticamente atractiva para un mayor consumo, ¿no? Aquí la idea va a ser intentar conquistar un mercado, un creciente, y la salud va a ser un mercado que muy muy claro, ¿no? En el siglo XIX, tanto en medicina como en cirugía, como también en farmacia. Y ahí, por ejemplo, en el mundo de la farmacia, otra cosa que ya se anuncia de una manera brutal a lo largo del siglo XIX va a ser todo el tema de la prensa, ¿no? De los anuncios, de la publicidad. Ahí pues se desarrollan todo un conjunto de estrategias que se están comenzando a diseñarse, a estrategias de carácter comercial que no hacen sino anunciar un fenómeno que a lo largo del siglo XX, bueno, pues que se lleva a la máxima potencia. Tengo todo el instrumental quirúrgico que pueda necesitar. La verdad es que esperaba que usted se interesara por algo que puedo venderle. Somos los proveedores de los mejores productos médicos. Queremos ser los fabricantes de los mejores medicamentos también. Y con su ayuda podemos serlo. ¿Quiere que invente medicamentos para ustedes? Esta no es mi especialidad. No hace falta. El producto ya ha sido elaborado. Linimento rejuvenecedor del Dr. Zachary. Aplíquelo donde le duela 3 veces al día y su enfermedad desaparecerá. Mire su foto. ¿Lo ve? Publicaremos artículos en periódicos de todo el país. Y además le enviaremos a usted a la exposición de París de este verano. El linimento rejuvenecedor del Dr. Zachary cura reumatismo, neuralgias, ciática, dolor de espalda, lumbalgia, dolor de riñón, torceduras, dolor de muelas, trastornos hepáticos, cardiopatías, hinchazón de piernas y cataratas. ¿Eso es todo? Todo es cierto. Pues espero que no le importará decirme los ingredientes de esta poción milagrosa. Le hablaré con total sinceridad, doctor. Este es un mercado muy próspero y nosotros queremos nuestra parte. El año pasado, el emplasto pectoral del Dr. Ager, los trociscos bronquiales de Brown, los alimentos para el cerebro de Corbett y las píldoras de Worsley nos dieron 5 millones de dólares en ventas. El tónico cerebral del Dr. Piper se vende tan bien que lo están sirviendo por toda la ciudad tanto como bebida como remedio. Usted es uno de los médicos más respetados de la nación. Y con nuestra ayuda se convertirá en uno de los más ricos. Y solo tengo que prestarles mi nombre. Exactamente. Lárguese, miserable truán. Lárguese. ¿Es posible discernir entre el desarrollo de una industria farmacológica seria y rigurosa y la popularización de medicamentos milagrosos tan característica de precisamente de finales del siglo XIX y principios del XX, que bueno, que como nos has comentado, cada vez se empieza a popularizar más, ¿no? La aparición de bueno del último milagro, el último medicamento milagroso. ¿Hay una diferenciación clara o esto es posterior? Bueno, de hecho aquí hay una cosa importante, que una de las estrategias publicitarias de estas empresas, y esto por ejemplo lo inaugura una de las grandes que todavía sobreviven hoy en día, que es en aquel momento se llamaba Barrows Welcome and Company. Bueno, pues de aquella compañía de varios socios, Welcome, que hoy en día sigue siendo una de las grandes potencias y grandes lobbies en investigación farmacéutica. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen estos individuos? Ante la avalancha de curalotodos, de productos milagrosos y anuncios de todo tipo que hay en la prensa general, esta gente, con el objetivo de diferenciarse, de singularizarse y de esta manera demostrar prestigio, lo que van a decir es que nosotros únicamente nos anunciamos en la prensa médica especializada, nos dirigimos a un público experto, es decir, a ustedes, aquellos que tienen que prescribir tratamientos farmacológicos. No nos anunciamos en prensa, no nos interesa el público general. Claro, esto es un fenómeno interesante a la hora de diferenciar entre tipos de productos en un mercado absolutamente creciente de consumo de productos farmacéuticos. Y bueno, pues esto lo vemos con como decía, con Welcome and Barrows, pero bueno, también lo vamos a ver dentro de poco, a finales del 19, pues con otras farmacéuticas, ¿no? Con Bayer, por ejemplo, ¿no? Y su famosa aspirina, ¿no? De finales del 19. Es una forma de delimitar, de establecer una separación entre, como decía, pues una cosa fundamentada. De hecho, es una de las estrategias que utilizarán, ¿no? Nosotros somos hombres de ciencia, ¿no? Nuestras medicinas están fundamentadas en la ciencia del laboratorio, en la química farmacológica. En cambio, esos otros productos, bueno, se desconoce su composición, se anuncian en la prensa general, usted mismo. Vamos a quedarnos aquí en este punto. Alfons, muchas gracias por acercarnos al desarrollo de la práctica médica durante el siglo XIX. Pues muchísimas gracias a vosotros. Hemos hecho un recorrido por el desarrollo de la medicina y la cirugía durante el siglo XIX. La semana que viene finalizaremos este ciclo dedicado a la medicina y lo haremos hablando del desarrollo de la medicina social, de medicina y sociedad, de medicina y clase social, de medicina y política, de medicina y control social. Esto ha sido la Linterna de Diógenes. Volvemos la semana que viene. Salud. Y el médico le ha dado una gorrita gruesa. a mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado jarabe de cerezas. Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro,